¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Mi nombre es Paco Jiménez y tenemos hoy un programa que ni te cuento. Prepárate los machos, prepárate a disfrutar 100% de la pura música, de la magia radiofónica, del heavy metal y rock duro. Así comenzamos con la música en este 170 emisión, con este guitarrista alemán llamado Axel Rudi Pell, y como siempre al frente, esa Fender blanca al estilo Richie Blackmore. Super fan de este guitarrista de Purple y su voz, su cantante, Johnny Joely. Este grupo ha lanzado recientemente un disco nuevo que te presentamos aquí, llamado Lost 23. ¿Qué tal, amigos y amigas? Acomódate, siéntate, comienza La Hora del Rock. Y aquí los tenemos con este Impera que han arrasado, sinceramente, en ventas en España. El heavy metal y el rock duro tiene ahora mismo, en este momento, una cabida muy interesante, ya que las ventas suben como la espuma. Me estoy refiriendo a la banda sueca Ghost. Este Impera, este Watcher in the Sky, mirando al cielo. La hora de we tienes ya tu entrada para este concierto. Dos fechas por España. El día 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona en Barcelona. El domingo 8 de mayo en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Entradas anticipadas a 50 euros y en taquilla 60 euros. En gira Ghost, Uncle Acid and the Dead Beats y Twin Temple. Recomienda La Hora del Rock, Ghost en concierto por España. Nuevo disco y ventas absolutas número uno en España, en vinilo y en CD. Impera. En directo desde Barcelona, Santi Leal, quien fue guitarrista de los 11 Bis, ahora tiene este proyecto un poco aparcado para crearse pues las nuevas propuestas musicales que también va a lanzar eminentemente con la banda Fornax, con la banda Blue Tax, mejor dicho, con la banda Blue Tax. Y también deciros de que aquí tienes este proyecto que hizo él bastante, un tanto estrombótico, un tanto rebuscado, como es este aquelarre de lo que es en sí la química. En Tenemos temas como Guerra Santa, Flora y Fauna, El Bruxot, Resurrección, Sangre y Arena, Serpiente Tóxica, La Ley de la Gravedad, Paciente Un Millón, Aquelarre Químico y Aceptaré Mi Destino. Escuchamos Flora y Fauna. Santi Leal, desde Barcelona, en concierto. Este grupo, es concretamente este guitarrista reconocido en el Baix Llobregat en Barcelona, es también compositor y creador de esta historia y aparte también ha hecho la grabación de este concierto que ofrecemos en esta Hora del Rock. Dani Soto. Y seguimos, por supuesto, en este número 170. Bueno, aquí tenemos una petición que nos hicieron recientemente bajo teléfono. Ellos son los AC/DC y este Dirty Dear Darn Darn Shit. Una canción que se va directamente a un amigo joven rockero que le gusta mucho la temática AC/DC. Luego lo comento. Rock and roll. Principios, qué bueno aquellos momentos con los AC/DC. Canción para Armando, que le encanta a los AC/DC. Y para mí es un placer ponerte esta petición, que de verdad es uno de los temas primerizos de los hermanos Young y aquellos míticos también momentos de Bon Scott. Dirty D Thunder Cheat para Armando. Armando, un abrazo super rockero y súper intenso, y bienvenido a este mundo del rock, que espero sea tu elección musical de tu vida. Gracias por estar aquí cada semana en esta Hora del Rock. Armando, un abrazaco. Bueno, y como sabéis, amigos y amigas, tenemos siempre ese Destripar Rock. ¿Esto qué es? Pues es más que nada una alegoría, no, pero sí se puede decir un reconocimiento a los músicos, a los promotores, a los managers, a los portadistas, a la gente que de calle. Es un programa que hacemos pues con entrevistas muy íntimas, unas entrevistas que pueden pues dejarte sobrecogido, ¿no?, de las respuestas que dan los músicos y demás. Y tenemos esta semana al bajista de la banda AC Rider, este grupo que, bueno, lo quiero un montón. De hecho, los conozco hace ya tiempo, desde aquel disco Lord of the Store, hace ya pues unos cuantos años atrás. Y entrevistamos a José Antonio Villanueva, a su bajista, y de hecho nos presenta en esta ocasión lo que es el nuevo vídeo que lleva poco tiempo la calle, y aquí te ofrecemos el audio. El tema es pues la introducción de Vampire, de Vampiro, y cómo no, el mítico y querido Strangers. Apareció en aquel disco llamado Perfecta Creación hace ya años, y ahora con Des, su cantante, vuelven a regrabar con esta cantante fémina que de verdad gusta y mucho en directo. Le ponemos desde la Hora del Rock el nuevo videoclip audio de AC Rider. Este próximo sábado, 20 horas, canal YouTube Strangers. La formación actual es la siguiente: Des a la voz, Javier Villanueva a la guitarra solista, Daniel Castellanos guitarra solista y rítmica, José Antonio Villanueva bajo y José Roldán batería. Antiguos músicos: Eugenio Garañeda, Antonio María Chávez, Rafa Díaz, actualmente con los Barón Rojo, y el americano cantante Ron Fine. Swinger. Bueno, amigos, vamos a hacer ahora una incursión, nuevo trabajo, lanzamiento reciente de una banda mítica del hard rock. Dicen que ha hecho desde lo que es un sonido que puede recordar a aquellos momentos del glam y del rock. Pero esta banda han tenido un disco, para mí fue emblemático, aquel Hysteria, un disco de los Def Leppard, que bueno, han sacado un nuevo disco y escuchamos este Kick, que es un golpeo y es el nuevo lanzamiento que te proponemos desde la hora del rock. La banda Def Leppard tiene un disco nuevo y te presentamos este adelanto, Kicks. Ya lo sabes, amigo y amiga, esto es la hora del rock. ¿Quieres heavy metal? ¿Quieres rock duro? ¿Quieres pasarlo bien? ¿Quieres desconectar de la vida real? Tú eres el protagonista, amigo y amiga, en estos 120 minutos. Def Leppard. Electric desire, you're my star, blaze rhythm, let me dance in your fire, and I just can't stop it. I'm not electric, and I just can't stop it, and I love it that way. I don't want to kick your habit, 'cause you never quit. Bueno, amigo y amiga, tú puedes opinar acerca de cómo suena el nuevo sonido de Def Leppard, mucho más, yo diría, comercial, y es un tema típico para hacer en directo. Bueno, el disco se llamará Diamond Star Alos y será el disco, casi el disco último de la banda desde el año 2015. Hayas tenido a Def Leppard en ese sonido tan peculiar e interesante. Como sabéis, amigos y amigas, escucháis La Hora del Rock, un programa que hacemos cada semana dedicado a tu música, al rock y al heavy metal. Aquí tenemos también este lanzamiento que lleva pocos días en la calle, lleva poco tiempo, lleva recién salido del horno, el danés Ronnie Atkins, el excantante, digo excantante porque de momento ha dejado aparcado a Pretty Mains y se ha lanzado en solitario con este nuevo disco que te presentamos en este momento, mucho más melódico mucho más tratado, con guitarras más acústicas, mucho colchón de sonidos, pero aquí lo tienes, Ronnie Atkins, I Hurt Myself by Hurting You. I apologize and I do repent. single day. Double down, I was on my way. Had to do what I'd done to just get by. Took it all, never gave a damn. Easy living, that was never the plan. Now I'm thinking that I need to take a little time. Just enjoy the show. Whatever gets you by. I'm a fool for your misery. Like the drum line next to me. I can see what you give to get me high. I don't care, honey, anymore. With a kiss and a wink and then it's night. Oh, because time will tell when it's all good though. Yeah, you know in time we all have to go. Time will tell, baby, now you know. Bueno, y aquí tenéis al guitarrista, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, con Miles Kennedy, que ya se puede decir que es como un fetiche de cantante para el guitarrista de Guns. Y bueno, pues este hombre, pues junto a los de Conspiration, han sacado un nuevo trabajo. Escuchamos el Whatever Get You Be. Y bueno, pues es un disco muy intimista. Es un disco que a mí, por lo menos, sinceramente, y disculpar mi palabra, cómo voy a comentarlo en el aire, no me ha hecho mucha gracia. Pero si te gustan las guitarras, Gibson Les Paul, si te gusta arriba, arriba y a rabo, arriba y abajo. ¡Ay, el Jack Daniel, amigo! El Jack Daniel, ¿cómo está haciendo efecto? Con hielo perfecto. Y no hago apología del alcohol, no, únicamente que me estoy tomando un Jack Daniels. Es que esta música, el heavy metal, el rock duro, hace que te sientas en una nube, ¿no? Hablando de nubes, saltamos de las Américas a las Baleares. Vamos a irnos con este grupo que llevamos tiempo dándole cancha, dándole fuerza. Ellos son Talayots, un grupo que canta en mallorquí. Han sacado un trabajo conceptual que habla acerca de revueltas de campesinos con lo que es con la gente, pues un tanto burguesa y acaudelada. Vamos a irnos con el tema, concretamente, Venganza, y ese trabajo, Represión y Revolta, Talayots. Noticia bomba. Estaremos charlando muy pronto con Talayots en Destripa Rock. Venganza. Venganza. Segunda represión y revolta. El segundo disco oficial de los mallorquines, Talayots. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. Lo presentamos la semana pasada como single, como nuevo adelanto de los alemanes Rammstein. Y este Sein, Hora, una canción que te puede contar un poco cómo es la vida, ¿no? La regresión de la persona, el llegar a ser una molécula en el universo. Así lo hace Till Lindemann, el cantante de la banda Rammstein, y su banda al completo. Muy pronto, en breve, otro videoclip y otro adelanto. Esta canción tiene ese no sé qué que te hace pensar: ¿qué somos en este mundo? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde acabará todo esto? Sein, Rammstein, Hora. Schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit. Gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen. Bleib stehen, Zeit, das soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein, doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Bleib stehen, Zeit, das soll immer so weitergehen. Zeit, es ist so schön, so schön. Ein jeder kennt den perfekten Moment. Ist es Zeit zu gehen? Aufhören, wenn's am schönsten ist. Die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen. Zeit, es ist so schön, so. Bueno, pues hayas tenido por segunda vez consecutiva en una semana, la semana pasada y ahora, este tema de Rammstein, Sein. Y ahora os pondré un grupo que cuando yo lo descubrí, flipé en colores. Sí, sí, como escucháis bien, flipé en rojo, amarillo y verde. Como un grupo nórdico, un grupo creo que son de Dinamarca o eran suecos, ahora no recuerdo su origen, pero que canten un hard rock muy melódico y aparte incluyan temas de África, cantos africanos. Pues sí, esto lo hacen una banda llamada House of Shakira y este Morning Over Morocco es una canción que está remasterizada, pero veréis que tiene esa magia del África, de Marruecos, de la buena música. La hora del rock 170 con House of Shakira. Seguro que te gustan. Oye bien ese apelativo. Esa forma de meter la música africana en el tema. Help me start up this different world going down, down, down. hill where the big ones roll, where the trumpets softly play it all tune. Some bother hunting moved slowly to face his kill. When the king to ride his royal hair, the ball of that black both his ears with lead. Remember now to share what life shared with you. Father, from whom all things flow, bless me, Father, lay your hands on me, Lord. Bless every little creature upon this earth. How does a castle stand without a king? How do we sing the songs that we now sing, when every man will die of loneliness within? Elephant machine gun through my poor arms filled with sadness. Elephant El flautista, uno de los temas de la banda Cherokee, un grupo que viene desde la zona del norte de España, desde lo que es Galicia. Fran Vázquez al frente, como sabes todos y todas, si no te lo digo ahora, ese cantante oficial de la banda, lo que es Bella Bestia. También Fran Vázquez está, pues, para pronto, si es posible, hacerle un Destiparrock, que llevo tiempo que lo he dicho con él, pero es que no coincidimos en la agenda en sí de entrevistas. El flautista Cherokee. La noticia saltó la semana pasada. Legion se juntan con Jonathan Dolcet y bueno, pues parece ser que van a hacer conciertos y van a publicar alguna que otra canción remasterizada. Vamos hoy a rescatar de Legion un tema del trabajo Por la Cara llamado Imaginación al Poder. Aparte, esto es puro vinilo. Enhorabuena a Legion. Ahora os comentaremos esa formación actual que tiene la banda. Este grupo que estuvo tocando con Metallica en la gira y el propio Jens Hetfield a la banda le dijo enhorabuena. Legion se unen nuevamente en este 2022. Imaginación al poder. A unir Jonathan y Kimi, que han decidido, pues, de hacer un trabajo con cuatro canciones llamado Legionized. Tenemos, pues, nada más y nada menos que a gente como, por ejemplo, a los hermanos Rodríguez, Tony de Decade of Aggression, a la segunda guitarra, Miguel, a la batería. La banda de Ice y Decade of Aggression, también de Aggression. Total, que tenemos en un global interesante. Kimi y Jonathan se juntan junto a estos componentes, a los hermanos Rodríguez y Miguel a la batería. Suerte para ellos. Nuevo disco de Legion. Muy pronto tendremos aquí este trabajo en nuestras manos. Va a escuchar cómo suena lo nuevo de los Legion en este 2022. Es mi Cuando parecíamos de que el señor Eric Grunwald se encontraba fatal, no sé sinceramente si este trabajo se ha hecho antes de que tuvo esta enfermedad o ahora o actual. Lo lanza el sello Frontis Records, son New Horizon, una banda de power metal, pero de aquella antigua usanza de los 80 y 90, donde Eric Grunwald se sale cantando, Jonas T, el productor y teclista de la banda Fantásticos, y un gran elenco de grandes amigos músicos que están colaborando en este trabajo llamado Gates of the God, la puerta de los dioses, que se publica pues en esos días en todo el mundo gracias al sello italiano. Bueno, pues aquí tenéis este Stardust, una canción que de verdad es de pura imaginaria del power metal a lo Halloween o similares. Si quieres descubrir al cantante, ex cantante de los Heat haciendo power metal, súper recomendado. New Horizons. Bueno, ahora me apetece poner esta canción, se voy a dedicar a unos cuantos amigos que tengo de hace poco, pero es como si fueran amigos de hace años. Fran, aunque es de otro estilo musical, también va para ti esta, ¿eh? Para Joaquín, para José y para mí, por supuesto, vamos a poner una canción que estoy seguro más de uno de lo que he citado, seguramente que sabrán de qué estoy hablando. Pues para Fran, para Joaquín y para José, 22 Acacia Avenue. ¡Cómo no! Iron Maiden, el trabajo The Number of the Beast, el número de la bestia, y este 22 Acacia Avenue. Abrazos, amigos. Rock and roll. Arriba los cuernos. 22 Acacia Avenue. If you're waiting for a long time for the race to do their bits, you can't tell her that you know me. You're more than you can. todos los temas desde Invaders, Children of the Damned, The Prisoner, 22 Wakashi Avenue, The Number of the Beast, Run to the Hills, Gangland. Total Eclipse, como fue una edición limitada que apareció un bonus track. Y cerrando el Halloween Van 8, canción también para Baris, que se movilaba Baris, ese motero de super rockero también. Pues nada, para Joaquín, José, Fran y Baris, Iron Maiden. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya tenemos en el estudio número uno aquí en Menorca, pues las 10:15, las 10:15 de la noche de estos martes, que por supuesto damos un saludo a donde estamos emitiendo, a Radio Andorba, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Onda 80, a Gen Radio, a Salto Mata Radio, QR Latina, La Festa Radio, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Rock Invierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá, Osaka Radio en Japón, Onda Mar 80 y Onda 80 Belviche en FM e Internet. Y también, como no, Gran Vía Radio, FM e Internet para la zona de Barcelona y alrededores. Vamos, que estamos arrasando. Ese tentáculo del rock está causando sensación en la FM e Internet, no solamente en España, también fuera de ella, muy pronto Brasil y Argentina. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Living this nightmare. Los Spirit of Fire, vaya formaciones. Vaya formación. Fabio Lioni, antes estaba Ripper Owens, Steve DiGiorgio, muchas bandas, entre ellas, por ejemplo, los Ice the Third, Chris Caffery, Sabatas y Transiberian Orchestra, y Mark Thunder, batería reputado de bandas como, por ejemplo, los, creo que, Testament. Second Change era el tema elegido, de verdad espectacular. Y bueno, seguimos este próximo 23 de abril en la sala La Rasa 64, conciertazo que recomendamos a tope. Saltimbanquia, Lex Luger y lo que escuchas, Embelis. Into the Shadow. Vamos a recordarte la fecha, el lugar, venta de entradas. El día 23 de abril en Tarrasa, en el Vallés de Barcelona, en la sala La Rasa 64, Rasa 64, pues estarán los Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. la gira cerrándola la noche de los condenados Tour 21-22. Entradas a la venta 10 euros anticipada y 15 en taquilla. A la venta en online, www.lasalarasa64.com, www.miacceso.com, www.metaltrip.com. Apertura de puertas a las 7 y media. Primer concierto, en principio, si todo va bien, a las 8. También entradas físicas las puedes conseguir en Discos Pentagram, en la calle Sitges, cerca de las Ramblas. Ya sabéis, en recomienda Love the Rock Managers y La Hora del Rock, Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Que no te lo cuenten, vívelo. Llevamos semanas dándole fuerza a este trabajo, me gusta mucho, es un super producto, un super bandazo, tienes muchísima gente invitada, cantantes, guitarristas, bajistas, bateristas, teclistas, coristas, Vivaldi Project, Metal Project y este Empire. Decirte que Mac Thunder, que no me acordaba, estaba en la banda Face Warning, no en Testament. Cuidado, Paquito, en Face Warning. Of your own deception is the downfall. Vivaldi Methyl Project, The Buyer, El Imperio. Hace unos días, recientemente, pues el guitarrista Pablo Nogueira ha dicho adiós a la banda Tabú por motivos personales. Y Pablo Nogueira, digamos, como sabéis todos y todas, era Paul Reboot, que sacó aquel disco que fue muy, muy reconocido y tuvo un éxito bastante interesante, que a lo mejor, quién sabe, si se piensa un día volver otra vez al redil de Paul Reboot. Pero de momento, Pablo Nogueira nos ha enviado una canción que lleva tiempo aquí en mis manos, pero creo que ahora es el momento concreto para escuchar esta balada al rollo Bon Jovi, al rollo de bandas que a las chicas seguramente os va a encantar. Solo ha sido un sueño. Es el nuevo, digamos, el lanzamiento, proyecto de que fue guitarrista de los Tabú y también su momento de los Stop Stop. Aquí tenéis a Pablo Nogueira. La hora del rock. Se detiene el universo mientras te espero, atrapado en la nostalgia. Solo escucho el silencio, destellos del pasado, ahora mis recuerdos. Si dejas de soñar, no habrá un mundo nuevo donde al despertar podrás tocar el cielo. Las estrellas brillarán en el firmamento. Cansado de esperar a que llegue el momento, pero si tú no estás, solo ha sido un sueño. Solo ha sido un sueño. Oculto en la locura el dolor de mis fracasos. Perdido en el camino, caído en el olvido. Hecho falta tus caricias y el calor de tus abrazos. Desde la hora del rock le deseamos todo lo mejor en este nuevo proyecto, que vaya bien todo, viento en popa, como se dice literalmente hablando. Y amigo Pablo, esta es tu casa, lo sabes muy bien. Solo ha sido un sueño. Hola, ¿qué tal, amigos de la hora del rock? Nos encanta tu programa, lo escuchamos desde la zona de Pontevedra y me gustaría que escucháramos una canción para todos de una banda que hace poco conocí y descubrí gracias a tu programa de radio, pero no en este, cuando hacías Pecado Mortal. Y de hecho, desde ese momento hasta ahora me he hecho mega fan de la banda Within Temptation. Paco, ¿es posible que pongas una canción que canta Kate Caputo, un cantante que ahora mismo creo que es mujer? Pues sí, tiene razón. Ahora mismo se ha hecho la operación de sexo y es mujer. Y es, el tema se hace llamar What Have You Done, una canción que tiene bastante sonido, un poco rap, pero metal. Gracias por todo, desde la zona de Pontevedra, a toda la audiencia de La Hora del Rock, muchas gracias, y sobre todo a ti por ser tan, tan contundente y tan rockero. Bueno, pues ahí está, son palabras de ella, yo no digo nada, yo me sumo a lo que mandan los emails, que ya sabéis todos y todas que podéis enviar email a nuestra dirección, como es lahoraderrockradio@gmail.com. With Temptation, para ti, amiga. Deciros que Kate Caputo se llama ahora Mina Caputo y es una cantante, dicho en lo que veo en Wikipedia, cantante solista americana que creó la banda de rock Life and Agony. Y este hombre pues ahora ya es mujer, de hecho puedes ver fotos en lo que es en Google y demás. Bueno, pues aquí tenéis la colaboración que hizo en este momento Mina Caputo, en aquel momento Kate Caputo. Bueno, pues deciros de que esta canción consiguió tener bastante aceptación en el público. Tanto el rollo que lleva la banda Life and Agony, o también el sonido que llevan los holandeses With Temptation. Vámonos, si te parece, amigos y amiga, al disco del mes, que le queda pues escasamente esta semana y la siguiente para decir adiós en este mes de marzo. ¿Cómo no? Saxon. We'll be right back. Vaya, otra vez me hace lo que me hace siempre esta mala pasada. Bueno, como somos gente legal, vamos a comenzar a presentarlo. No es el disco del mes, pero podría ser perfectamente. Scorpions y este Unleash the Beast, el nuevo disco que lleva nada en la calle y también se vende muy bien. Y quién sabe si puede ser disco del mes de abril en ventas. Está entre Ghost y Scorpions. Unleash the Beast, Rob Believer. Fan de la banda Scorpion dice que este disco es una regresión a aquellos Animal Magnetic o aquel Love Rider, desatando a la bestia. Unleash the Beast. Ahora sí, ahora no me falla todas las coordenadas, todo lo correcto para que suene el disco del mes de la Oral Rock, Saxon, Carpe Diem. Something moving in the corner of the- ghostly apparition. She'll never leave these halls of fame. Forever here she will remain. Canciones totalmente, 10 temas que de verdad te van a recordar aquellos tiempos gloriosos de Saxon, de aquel Crusader, de aquel Power and the Glory. Bueno, y hablando de Saxon, como sabéis, en la primera edición de Defensores de la Fe hablamos de Saxon. Os decimos a todos y todas que a finales de este mes haremos ya el segundo episodio de Defensores de la Fe con un invitado como es Juan Carlos Menoyo. Y hablaremos un poco de todo lo que... Bueno, hay diferentes matices, diferentes puntos que tratar en la mesa rockera de Defensores de la Fe, como siempre, con Zenón Pérez, con lo que es Fernando Villacé, con Juanjo de Vitrol, Fernando Nadales y quien te habla de moderador en esos Defensores de la Fe. Invitado en esta segunda incursión, Juan Carlos Menoyo. Será sobre el día 30, bueno, finales de este mes, en YouTube, un jueves, la segunda emisión de Defensores de la Fe. Estaros muy, muy atentos. Y este disco que te pongo ahora, amigo y amiga, me ha venido de verdad, pero como agua de mayo, como una alegría de escuchar una banda que son actuales, que son gente muy joven, que están consiguiendo tener un nombre bastante interesante en el panorama del hard rock, AOR, glam rock. Ellos son finlandeses y han conseguido que este disco de verdad suene muy ochentas. Suene la batería eléctrica, suene esa guitarra super metalera, pero mejor lo escucháis y luego hablamos de ellos. Te pondré un preludio, Fly of the Cobra, y después Life a Cobra. ¿Quién son? Ahora la solución. Thank you. Banda Reckless Love y este nuevo disco espectacular, recomendadísimo. Ya estamos recta final. Hoy el programa ha cogido un cáliz mucho más melódico, mucho más hard rock, pero tenemos días y días. Muy pronto también en lo que es especiales Hola el Rock especial, bueno, tengo que hacerlo porque digo muy pronto y siempre me da pereza, ¿no? Me da pero lo haré pronto. Desde Pugles, Metal Will Stand Tall. Jacob Samuel, el cantante, Christian Lundvik, Henrik Bergsvin y Johan Flossbeat. Hermanos los dos últimos. Y esta banda desde Suecia, con este super éxito llamado Metal Will Stand Tall. Y ya nos vamos, amigos y amigas. Ha sido un programa un poco accidentado porque, sinceramente, no lo he dicho, pero el casco me fallaba, repito. Mucho. Por eso a veces estaba como entrecortado. Pero bueno, lo importante es que no hay que dar excusas. Aquí la música es la protagonista, aquí no importa quién te la presente, únicamente que disfrutes de la buena sesión que hemos dado durante ciento... Es que este casco me falla... Ahora sí que de verdad me falla un montón. 120 minutos. Vamos con un tema de Abe Ferley, que no es de él, no es de él, ¿eh? Es de la banda The Kinks, y ese Lola. Un placer, amigos y amigas. Con Ace Frehley nos vamos hasta la semana que viene. Y este tema espectacular, reconocido hasta abajo de agua de los Kinks. Estaba el tema You Ready Go Me y este Lola. Un placer, amigos y amigas. Hasta la semana que viene. Recuerda, sábado en The Steve Rock estaremos hablando con José Antonio Villanueva, Ace Rider. Adiós, 20 horas. Si os quiere. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!